A ver la chuletilla. Ah, esta canción. Es de una historia de un tío de barrio que, pues eso, que acaban a caballo, o sea, que le puede pasar a cualquiera. Bye. De verdad.